habitación a que los rayos del sol se escondan entre sombras y escondido con temor entre las sábanas de luz, quizás con miedo de la noche. Pesadillas por pasar y mil años que volar. Con el silencio al anochecer, yo te abriré las puertas. Cierra los ojos, aprende a sentir el mundo que yo te enseñaré. Vuela tan alto como puedas llegar. Yeah. Despierta. Despierta.